Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, de su programa Al Borde del Campo. En una ocasión más, llevándoles noticias deportivas de aquí, de Concentración Deportiva de Pichincha y del deporte ecuatoriano también. Sandino, también te doy la bienvenida. Estamos también con un gran deportista de la disciplina de gimnasia. A ver, Sandino, si lo presentas un poco. ¿Cómo están amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura? En este momento estamos en la Concentración Deportiva de Pichincha. En este momento nos encontramos con Israel Chiriboga. Él fue competidor en el Pacific Rim en Medellín, Colombia, y vino trayendo una medalla de plata para nuestro país. Orgullosamente le venimos a entrevistar, ya que es una presea muy importante en la disciplina de gimnasia artística. Israel, te damos la bienvenida. Muchas gracias por regalarnos este tiempo para conversarnos un poco de tu vida deportiva y también de este gran evento que participaste. Cuéntanos un poco más, ¿cómo te fue en Medellín? Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, fue un evento muy importante, el Pacific Rim. Que se salía con las expectativas de acá de conseguir estar en finales de solo garzón, que son los aparatos que en los que más me destaco, y bueno, conseguir la medalla fue algo muy bueno para mí, porque o sea, primero iba con las expectativas de ver si se puede entrar a una final, y luego se logró conseguir la medalla de plata, que fue en barra fija, y bueno, sí, muy contento de haber quedado en segundo, porque es un evento muy importante donde van gimnastas ya que han participado en Juegos Olímpicos y son gimnastas ya de como que un nivel más avanzado ya. Israel, justamente a eso quería llegar. Tú, ¿Qué sentiste, qué expectativas tenías cuando llegaste a este campeonato? Vimos que la competencia llevaba varios deportistas destacados de otros países. ¿Y cómo te sentiste al quedarte con la medalla de plata y traer esa gran presea para el país? Así es, bueno, estaba muy emocionado. Primero al estar en ese evento, porque no había estado en eventos así antes, de ver a participantes de otros países como son de Taiwán, de Australia, de Nueva Zelanda. Entonces, eso también fue algo motivante para mí, estar en la final, estar en finales con gimnastas de alto nivel. Y bueno, se dio la ocasión así de que en la final de barra hice mi rutina como la debía hacer, bien. Y bueno, esperando los resultados, o sea, porque habían notas más altas que las mías en lo que fue la clasificación. Y bueno, se dio a la final y fue algo muy emocionante para mí estar en podio, compartir podio con un gran gimnasta que es Sammy Kulak de Estados Unidos, que es un atleta de gran alto nivel. Siempre que hemos venido para acá a gimnasia artística dentro de la concentración, siempre nos comentan que la edad perfecta para empezar esta disciplina es desde los 5 años, si es menos, mucho mejor. ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo este deporte? ¿Cómo empezaste? ¿A qué edad? Y también, ¿por qué decidiste la gimnasia artística? Bueno, sí, este deporte es un deporte que se empieza a edades tempranas. Yo inicié a los 7 años. El motivo fue porque mi hermano mayor, él estudió en el Colegio Mejía, entonces ahí él participaba en el equipo de gimnasia del colegio, y en ocasiones venía a competencias de acá también, a este coliseo, y así fue como empezó. Yo venía a verle, luego él me dijo como que si me gustaría entrar, yo empecé en cursos vacacionales de acá, Y la verdad es que me gustó muchísimo y tenía un profesor también que me motivaba bastante, que me decía que yo tenía talento y que tenía que seguir acá. Entonces luego me decidí ya por quedarme acá y ya empezaría mi vida deportiva acá, o sea, ya empezaba las competencias y todo eso. Mira, Sandino, qué importante. Hemos visto, dialogado más bien con varios deportistas de aquí de Concentración, y la mayoría de los deportistas destacados, como lo es Israel, empezó con un curso vacacional, ¿no? Y después se destacó bastante en cada una de sus disciplinas. Israel, para que te conozca un poquito más la gente, cuéntale un poquito más de tu trayectoria, tus títulos, tus logros, tus competencias, a dónde has viajado. Bueno, como yo les decía, empecé a los 7 años. Estuve en el curso vacacional y como a los 6 meses más o menos tuve mi primera competencia, que fue un zonal en la provincia de, creo que fue en Riobamba, y bueno, ahí quedé campeón nacional y fue algo muy emocionante para mí también, porque de recién haber empezado y quedar primero, eso me motivó bastante a mí a seguir también. Entonces de ahí empecé mi carrera, he tenido varias competencias nacionales e internacionales, he participado aquí en los Juegos Nacionales, también hemos tenido campeonatos sudamericanos, panamericanos y diferentes copas que realizan en... He viajado a Costa Rica, a Cuba, en diferentes copas que se realizan. Bueno, sí es una trayectoria muy dura porque sacrificas tus momentos, o sea, desde niño yo me acuerdo cuando venían mis primos de otras provincias, entonces para mí se me hacía feo tener que venir a entrenar en vez de quedarme a jugar con todos mis primos, entonces, pero ahora es donde se ve el resultado de todo eso, también sacrificar momentos de amistades, así en la parte social, como, o sea, no poder salir las tardes, digamos, con tus amigos del colegio, así, de la universidad ahora, porque tienes que venir a entrenar. Entonces, son sacrificios que se hacen ya si quieres estar en un nivel élite deportivo. Entonces, no me arrepiento de haberlo hecho eso. Me gusta muchísimo la gimnasia y disfruto bastante. Y es ahora donde se ven los frutos, donde empiezo a cosechar todo lo que me he esforzado. Justamente de lo que nos estás comentando, la universidad, amistades, siempre nos hemos preocupado no solo de la parte deportiva de todos los competidores que han pasado por los micrófonos de Al Borde del Campo, sino esa parte personal, que también es muy importante porque sacrifican muchas cosas, como ya lo decías. Cuéntanos un poco acerca de esa parte personal, qué vienes haciendo. Ahorita nos estabas comentando de la universidad, ¿cómo compartes esa parte académica con el deporte? Bueno, sí, recientemente empecé a estudiar, voy 2 meses en la universidad, estoy estudiando fisioterapia, y bueno, la verdad me gusta muchísimo esa carrera también porque va relacionada con lo que es el deporte, y bueno, en cuanto de cómo lo combino, o sea, antes de iniciar la universidad estaba entrenando a doble jornada acá, estaba entrenando las mañanas y las tardes, y bueno, ahora en las mañanas tengo la universidad y acá entreno por las tardes desde las 3:30. Israel, cuéntanos un poquito, bueno, ya nos contaste la parte académica, quizás el sacrificio que estás haciendo, ves los frutos ahora. ¿Cuántos años de carrera y qué tanto, bueno, la parte de sacrificio ya nos contaste, pero qué tanto han participado tus familiares en este sentido? ¿Cómo es el apoyo de ellos para que tú sigas entrenando y ahora en la vida universitaria también? Bueno, sí, mi familia la verdad me ha apoyado muchísimo, bastante, le agradezco mucho. Porque siempre ellos me han estado apoyándome, cuando era niño mi mamá siempre trayéndome, igual mi papá, y han habido momentos difíciles también acá de llegar a un momento que ya te cansas, de que tal vez ya no quieres saber nada más, pero es a lo que he dedicado muchísimos años de mi vida, que ya voy aquí como 12 años. Entonces, luego uno se pone a pensar y dice, o sea, no puedo tirar a la basura tanto trabajo, tanto esfuerzo, así de la nada, solo porque ya me cansé. Entonces, en esos momentos ha estado mi familia siempre apoyándome en ayudar a que no me retire, en apoyarme siempre. Entonces, sí le agradezco bastante a mi familia en todo el apoyo que me ha brindado en mi carrera.